Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día martes 22 de diciembre. En esta oportunidad conversamos con la encargada de género del Partido Comunista, antropóloga y exministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual. Bienvenida al programa, Claudia. Gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti, Macarena. Buen día. Abriendo algunas páginas, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género registra 37 femicidios en lo que va del año hasta el 9 de diciembre, mientras que la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres contabilizó 50 casos hasta esa fecha. Una cifra alarmante que se ha mantenido en el tiempo, y de hecho recién este domingo fue formalizado Felipe Rojas, quien asesinó brutalmente a Fernanda Maciel, recordemos, la mujer de 21 años y con 7 meses de embarazo que desapareció el 10 de febrero del 2018 y cuyos restos aparecieron en ese lugar el 24 de junio del año pasado. La expareja de Fernanda Maciel responsabilizó a la fiscalía por la tardía resolución del caso. Hay un cuestionamiento de la familia al proceder del Ministerio Público respecto a las diligencias que realizó para dar con el cuerpo de la mujer y su hija en gestación, como también arrestar al autor que en plena reconstitución de los hechos confesó el crimen. ¿Cuál es su diagnóstico más estructural respecto a este grave cuestionamiento institucional? Sí, mira, lo primero que te puedo decir es en relación a las cifras de contextos que planteaste. Yo creo que tenemos un problema como país complejo y que tiene que ver con las cifras de la violencia física, de la violencia extrema, en este caso del femicidio. Son cifras que se mantienen iguales o similares, digamos, año en año, a pesar de las políticas públicas para la prevención, a pesar de las políticas públicas para la atención. Y por lo tanto eso nos indica que tenemos que redoblar esfuerzos, que tenemos que buscar nuevos mecanismos, que tenemos que buscar nuevos dispositivos de atención de la violencia y por sobre todo campañas mucho más protagónicas y más sistemáticas en el tiempo en relación a la prevención de la violencia, ¿no? Adecuar la transformación cultural que promueve y plantean las mujeres en pos de terminar con la violencia de género, ¿no? Terminar con la violencia hacia las mujeres principalmente, y en ese sentido asumir la invitación a los hombres a ese cambio cultural, ¿no? Que el mayor protagonismo de las mujeres, que la mayor autonomía de las mujeres, que el mayor empoderamiento de las mujeres no sea una situación que sea vista como de amenaza y de pérdida de privilegios o pérdida de espacios de poder y pérdidas de hasta de situaciones de comodidad por parte de los hombres, ¿no? Yo creo que hay que asumir así también hoy día campañas de prevención. En segundo lugar, por supuesto, mejorar todos los dispositivos de la atención y por sobre todo coordinar de mejor manera a los actores interinstitucionales para que detectadas las denuncias se puedan hacer seguimiento de estas cosas, que no puedan llegar a situaciones de violencia extrema como son los femicidios. Y por otro lado, me parece fundamental también asumir la profunda reforma de ciertas instituciones. Yo soy de las que ha planteado en más de una ocasión, y en este programa en particular, Macarena, la refundación de la Policía de Carabineros de Chile. Si tú miras, por ejemplo, la encuesta Miles de octubre de este año, plantea que solo el 1% de las mujeres está recurriendo a los dispositivos institucionales de denuncia que se tienen, vale decir la llamada a carabineros, vale decir inclusive las llamadas de orientación hacia que tiene el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, o algún otro dispositivo como por ejemplo la llamada a investigaciones o cualquier otro que implique, ¿no? Y eso habla de que no hay una de que algo pasa, digamos, ¿no?, con respecto a la respuesta institucional, que las mujeres se están sintiendo poco respaldadas, poco validadas, y por lo tanto sienten que no sirve llamar. Me queda sumamente claro, por sobre todo con carabineros, digamos, ¿no? Porque cada vez que se les llama no llegan a estas denuncias necesariamente, porque muchas veces le dan por respuesta a las mujeres, mire, quédense en su casa, arréglese, ¿para qué va a joder con esto? Mejor arréglese a la buena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que esos son temas fundamentales. Y en relación a la pregunta concreta con respecto al caso de Fernanda Maciel, mira, yo creo que el caso de Fernanda Maciel es sumamente emblemático de todo lo que no se debe hacer. Perdón que lo diga así, a mí me parece que el tratamiento me parece tremendamente lento, pero además un tratamiento que ha sido totalmente mediático de este caso, con morbo. Tuvimos un matinal de un canal en particular, el canal Chilevisión, que estuvo meses, supuestamente tras la indagatoria de dónde estaba Maciel, cuáles eran sus últimas señales de vida, etcétera, etcétera, etcétera, y todo con la morbosidad y no con el afán de dar respuesta, digamos, ¿no?, a una situación de la violencia de género tan brutal como es el caso de Fernanda. Y por otro lado, efectivamente habla de que no puede ser que el Ministerio Público, que la Fiscalía, que la institución que debe velar por una investigación con debida diligencia, con un proceso, cuando se dice debida diligencia es que sea diligente en el sentido de que sea rápido también, ¿no?, lo más certero posible, que acceda a la justicia, que permita reparar de esa manera, de alguna forma, digamos, la tremenda pérdida que implica para las familias, en este caso la familia de Fernanda Maciel y todos sus seres queridos, digamos, y amistades, la pérdida de su vida. Llevamos tanto tiempo en donde primero no se encontraba ella, segundo no ha habido, digamos, habiendo inclusive tanto tiempo, varios meses ya que han pasado desde que se encontró el cuerpo de ella, no se ha formalizado del todo o no se ha hecho la totalidad, digamos, de las formalizaciones por todos los cargos que pueda tener el imputado. Entonces aquí hay temas que hablan de, yo no voy a hablar de mala voluntad, yo creo que el Ministerio Público tiene mucho compromiso en muchas cosas, digamos, con las temáticas de la violencia de género, pero creo que habla de situaciones en las que debemos hacer una mirada mucho más autocrítica como país, como institucionalidades, en función de qué clavijas más tenemos que apretar para que los procesos sean más rápidos. Primero, para la prevención de la violencia, y segundo, en caso de que lamentablemente ocurra, podamos acceder efectivamente a procesos de investigación y, por lo tanto, de acceso a la justicia mucho más celeros, que permitan efectivamente tener una reparación, al menos judicial, de la pérdida de la vida de ese ser querido, en este caso de esta mujer, que ha sido por un crimen brutal, digamos, ¿no? Que no solo ha sido asesinada a ella, sino que también el embarazo que ella tenía, digamos, ¿no? Y por lo tanto, la guaguita que ella estaba esperando. Por otro lado, ¿qué rol le cabe al Poder Ejecutivo y en un régimen tan presidencialista como el que tenemos en Chile? Se lo pregunto porque, a propósito del caso Maciel, la titular de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Salaquet, afirmó que se necesita dar penas ejemplares. Ese fue un llamado que hizo a la justicia. Sin embargo, vemos de forma recurrente que hay llamados a poner fin a la violencia, a que esto es responsabilidad de todos. Sin embargo, hay un rol crucial, me imagino, que debe cursar ese ministerio en estos momentos, donde los casos de femicidio continúan y es una constante ya en nuestro país. Mire, yo creo que el papel fundamental que le correspondería a cualquier gobierno que se tome en serio, digamos, la temática de la violencia contra las mujeres, y lo digo también a partir de la experiencia que yo tuve estando en un gobierno generando tratando de ampliar las miradas con respecto a la violencia, tratando de ampliar las visiones en términos de la prevención que había que hacer y de los dispositivos que había que tener, y así todo, mirando a la luz de los hechos de que faltó y que se podía seguir haciendo más cosas, es que en primer lugar tiene que haber un compromiso de Estado y por lo tanto que traspase los compromisos de un gobierno a otro en términos de recursos económicos y humanos para la prevención y para la atención de la violencia. Aquí no basta con pedir penas ejemplares, si es que no se va a invertir, literalmente, y ocupo la palabra invertir, recursos económicos y humanos en campañas y en programas y planes preventivos de la violencia de género a todo nivel y en todos los ámbitos, coordinados con ministerios de educación, de salud, con el Ministerio del Interior a propósito del trabajo con las policías, con el Ministerio de Justicia a propósito del trabajo con los operadores de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que aquí tenemos que hacer un despliegue, digamos, de recursos económicos y humanos de otro tipo. Y en segundo lugar, por otro lado, ¿cómo la institucionalidad se debiese hacer cargo de la violencia de género a propósito del proyecto de ley que usted impulsó junto al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia y que el gobierno no ha querido aprobar, tampoco la derecha? Quisiésemos saber por qué, a su juicio, está esa negativa a hacerse cargo de ese proyecto para dar respuesta a las problemáticas de las mujeres en nuestro país. Yo creo que hay dos grandes razones. Una, que no comparten y no comprenden el fenómeno de la violencia de género de manera integral, que la ven solo a lo mejor desde un punto de vista de la relación de pareja o expareja y por lo tanto de relaciones individuales entre hombres y mujeres y no como una violencia estructural que se refiere, digamos, al patriarcado, que se refiere obviamente a una cultura machista, digamos, inculcada a hombres y a mujeres, y que si uno no hace esfuerzos conscientes por deconstruirse de esa manera, no va a tener una nueva relación entre los géneros que no sea asimétrica, que no sea de subordinación, que no sea de discriminación y que no sea de violencia. Por lo tanto, esa comprensión más holística del fenómeno no la tienen y no la comparten, ¿no? Cuando uno va a discutir, ha discutido, me tocó a mí en el Parlamento como ministra, y hoy día todavía vemos que se discute por parte de parlamentarios y parlamentarias de la derecha y de este gobierno, además, que el concepto de género no lo comparten, que etcétera, etcétera. O sea, es que ellos están limitando la comprensión más integral del fenómeno. Y por otro lado, yo creo que no quieren avanzar más rápidamente en una ley que es un aporte primero porque amplía las nociones de violencia, genera una comprensión mucho más integral, holística y abarcativa, digamos, de todas las violencias de género que existen y que se expresan en nuestra sociedad, porque no quieren, en definitiva, dar el brazo a torcer de que es una ley, de verdad no me hago otra explicación, que es una ley que fue presentada, un proyecto de ley que fue presentado por otro gobierno, y por lo tanto, de otro corte político, y por lo tanto, en ese sentido, no quieren darle la venia, digamos, ¿no? Pero yo también quiero decir que aquí ha habido también un poquito de, lo voy a decir, disculpen que lo diga así, pero como una preocupación porque esa legislación tenga muchas indicaciones y la culpabilidad de que tenga muchas indicaciones para ser mejorada no es solo del gobierno y no es solo de la derecha. También sectores del progresismo han intentado, digamos, obviamente dejar su rótulo en el proyecto, que es algo legítimo, pero que en este caso va en contra de la celeridad con que se debió haber legislado esta legislación. Para mí es una de las grandes espinas que tengo en mi corazón, en tanto es una legislación que se hizo con un trabajo muy, muy concienzudo, muy interdisciplinar, muy interministerial e intersectorial, con trabajo de muchos de los equipos del Servicio Nacional de la Mujer y del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, pero que además acudieron otros ministerios, otras instituciones, desde los operadores de justicia hasta las policías, la representación de organizaciones de mujeres y feministas, de mujeres en situación de discapacidad, etcétera, y que lamentablemente no lo podemos ver operativo, producto de que no ha sido tramitado, primero porque no ha sido respaldado con fuerza por parte de este gobierno. Más bien a veces pareciera que las preguntas y los respaldos que se hacen son ni siquiera son formales, o sea, casi como que no quisieran que saliera aprobada, como usted decía, y por otro lado también porque hay una búsqueda de a lo mejor un preciosismo para decirlo de alguna manera, en la redacción de la legislación que pudiera estar entorpeciendo una promulgación más rápida, ¿no? Una tramitación más rápida legislativa. Claro, y es importante justamente señalar por qué es tan relevante que se dé celeridad a la aprobación de dicha iniciativa, porque además se hace cargo de la violencia, como usted lo señalaba, multidimensional, se expresa también en el plano simbólico, por ejemplo, dando cuenta de cómo el sistema patriarcal opera en todos los ámbitos de la vida de las mujeres. Si nos puede contar más en detalle respecto a esos contenidos. Sí, mira, a propósito de la pregunta que me hacías anteriormente con respecto a los dichos de la actual ministra Zalaquet y el aumento de penas o penas ejemplares. Bueno, esta legislación precisamente lo que hace es modificar, entre otras cosas, la ley de violencia intrafamiliar para permitir el aumento de las penas por las violencias extremas como son los femicidios, ¿no? Entonces, en vez de pedir el aumento de penas, tramite con mayor celeridad una legislación que la tiene ahí y que le permite ese aumento de penas, digamos, ¿no? Por otro lado, esta legislación va a modificar también la ley de violencia intrafamiliar en el entendido que va a incorporar la noción de violencia económica a la violencia física, psicológica y sexual, que es la única que sanciona la ley de violencia intrafamiliar actual, y va a reconocer además también dentro de la ley de violencia intrafamiliar no solo las relaciones de pareja o expareja, sino que las relaciones de pololeo, situación que ya está modificada con la ley Gabriela, pero que también la tiene que adaptar, digamos, porque la tenía incorporada esta legislación, por lo tanto va a reconocer también las relaciones de pololeo y va a reconocer también las relaciones de unión de pareja, de unión civil, que implica reconocer las relaciones de pareja del mismo sexo. Me parece que es todo un avance también en ese sentido. La violencia de género tiene una clara direccionalidad en más de un 80% hacia las mujeres, pero no es la única. Las mujeres no son las únicas que viven violencia de género, también la población LGBTIQ+. Por otro lado, va a dar cuenta de violencias de género que se dan fuera del marco de la vida familiar, ¿no? Y de las relaciones de pareja o expareja. Y por lo tanto, de las violencias que se dan en los contextos públicos, ¿no? En los contextos de trabajo, en los contextos educacionales, en el espacio público, en la calle propiamente tal, ¿no? Y por eso va a hablar y va a reconocer la violencia física, psicológica, sexual, la violencia económica, la violencia política, la violencia simbólica, ¿no? Que a propósito de los medios de comunicación, y tú, Macarena, que trabajas ahí, por eso te parece tan interesante ese punto, porque tiene que ver con cómo desde los medios de comunicación, desde una propaganda para un comercial para la venta de un producto, hasta los mensajes que se generan de línea editorial, transmiten también la discriminación o la subordinación o esta relación asimétrica entre los géneros, ¿no? Cuando vemos comerciales que dicen la mejor pareja de una mujer es un lavalosa, o cuando dicen, mira, la mató porque creyó que era de ella, ¿no? Son temas muy complejos, son violencias simbólicas, ¿no? Y también va a sancionar la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Usted tiene que darse la foto que quiera, a filmarse el video que quiera, en las situaciones más íntimas, pero nadie tiene derecho a subírselo a las redes sociales o en la internet. Va a sancionar el acoso sexual callejero, va por esa vía, digamos, también a promover la instalación de campañas de prevención articuladas desde las distintas políticas públicas, donde el Ministerio de la Mujer, y eso es una facultad que tiene la propia creación del Ministerio, es quien hace de órgano rector de esas políticas de prevención de violencia. Entonces, y por lo demás tiene, por primera vez, aunque no son muchos, pero por primera vez tiene esta legislación recursos para el propio Ministerio de la Mujer, a través del Servicio Nacional de la Mujer, la contratación de más abogados y abogadas, porque se le amplían las facultades al Servicio Nacional de la Mujer. No solo puede actuar en el reconocimiento de la violencia física, psicológica o sexual, y en este caso, en el caso del femicidio, por ley de violencia intrafamiliar, sino que puede actuar en cualquiera de las otras violencias de oficio, va a decir, sin denuncia, sin patrocinio de la víctima puede actuar en femicidio, y con patrocinio de las víctimas puede actuar en todas las demás violencias, y eso implicará un aumento de facultades y un aumento de necesidades del servicio. Entonces, para la contratación de más abogados y abogadas, requiere recursos también para el Ministerio de Salud, para que genere un sistema de detección temprana de la violencia de género, a propósito de que las mujeres pueden estar llegando ahí indudablemente a constatar lesiones o a generar alguna consulta producto de alguna lesión de violencia, y que luego no tiene una denuncia en ninguno de los dispositivos de atención de la violencia, y recursos para el propio Ministerio Público para el seguimiento de medidas cautelares, que es una de las críticas más grandes que se le hace a nuestro sistema. En tanto, se generan medidas cautelares, pero cuando se generan nadie sigue que se cumplan, ¿no? Y por lo tanto, para que sea el propio Ministerio Público quien genere ese sistema de seguimiento. ¿Y cómo ayudaría también en lo concreto a modificar la forma de entender las relaciones laborales? Se lo pregunto porque hay una fuerte campaña desde la Central Unitaria de Trabajadores, parlamentarios y otras organizaciones que exige al gobierno ratificar el convenio 190 de la OIT. Este convenio es muy relevante porque permitiría detener la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, algo que persiste al igual que la diferencia de salarios entre hombres y mujeres. Sí, yo creo que son campañas que obviamente se complementan, son visiones que están absolutamente en la línea de una comprensión más integral y holística de la violencia de género. Yo creo que efectivamente me sumo al llamado, digamos, de aprobación y de ratificación del convenio 190 de la OIT que hace la Central Unitaria de Trabajadores. Y en particular la campaña que está llevando a cabo la Vicepresidencia de la Mujer de la CUT, y en ese sentido creo que es tremendamente importante asumir que la ratificación de estos convenios o la aprobación de estas nuevas legislaciones son el punto de partida y el rayado de cancha de lo que Chile tolerará o no tolerará en este caso, ¿no? Pero que obviamente no basta solo con la ratificación o la promulgación de estas leyes. Lo que tenemos que hacer son efectivamente luego actuar en consecuencia a la aprobación de las mismas y por lo tanto adecuar los sistemas institucionales, adecuar nuestras normas, adecuar nuestras prácticas, nuestras conductas, nuestras visiones, nuestros valores, nuestras normas a una visión de una nueva generación de relaciones entre los géneros que no sea asimétrica, discriminadora ni justificadora de la violencia de género, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental y me parece muy relevante la campaña por el artículo 190 y la relación además con una concepción de una vida libre de violencia para las mujeres más integral que está puesta también en la legislación que estábamos hablando recién. Pasando a otro tema, la Fiscalía, que como veíamos al inicio, está muy cuestionada por el tema de la tardanza en resolver casos de femicidio, rechazó categóricamente el proyecto de indulto a presos del estallido social, un proyecto de ley que buscan aprobar los senadores de oposición. Quisiera saber cuál es su perspectiva al respecto, porque además está el tema de que el gobierno ha anunciado que va a vetar esta iniciativa de aprobarse. Mira, a mí me parece que tenemos que, en ese sentido, hacer un análisis bien crítico y bien serio y profundo con lo que ha ocurrido en relación a quienes han sido detenidos y están en prisión preventiva desde el 18 de octubre del año 2019 a la fecha. Hay personas que llevan más de un año en prisión preventiva. La prisión preventiva no pudiera extenderse más de, voy a ponerlo con ejemplos, por ejemplo, del femicidio. La prisión preventiva de imputados en el caso de femicidio no dura más de 90, 120 días. A nadie lo tienen un año, ¿no? Detenido. Entonces, ¿por qué alguien que se manifestó, que protestó, que demandó distintos derechos en nuestro país en el marco del estallido social va a estar tanto tiempo en prisión preventiva sin que cursen los juicios, sin que haya pruebas para los cargos que se les dan, sin que se puedan permutar las medidas cautelares que tienen de la prisión preventiva por otro tipo de medidas cautelares, cosas que puedan estar fuera de la cárcel? No se ha tenido en consideración los casos de los menores y las menores de edad, no se ha tenido en consideración nada. Entonces a mí me parece que yo no logro entender por qué el Ministerio de Justicia, los tribunales de justicia, ni mucho, sí, por parte del gobierno lo entiendo, no puedan hacerse una revisión crítica de cómo está siendo ocupado el recurso de la prisión preventiva, en este caso como una condena anticipada, como un castigo ejemplificador que criminaliza la protesta y la demanda social, ¿no? Creo que, no sé, yo no conozco el proyecto en detalle, digamos, legislativo, siempre pueden ser mejorados, digamos, no sé si tiene ahí algo que se pueda mejorar, pero me parece que el tema de fondo tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de la realidad de tener todavía una gran cantidad de presos y presas en prisión preventiva por situaciones de protesta social, ¿no? Y donde inclusive, quiero ponerlo un ejemplo, hay dos mujeres, dos jóvenes detenidas en Magallanes, que llevan muchos meses en prisión preventiva por haber rayado el edificio de la Intendencia de Magallanes, ¿no? Yo no estoy justificando que hayan rayado el edificio de Magallanes, pero la pregunta es, ¿el rayado en un edificio público te amerita estar detenida preventivamente, sin juicio, sin condena, sin cargo, etcétera, etcétera, más de 7-8 meses? Claro, y es curioso. ¿Podría haberse permutado esa situación por algún trabajo a la comunidad, por haber limpiado el rayado? No sé, me pregunto. ¿O no estará operando la prisión preventiva entonces como condena anticipada, ¿no? Como criminalización de tu acto? Entonces yo creo que esos son ejemplos concretos, y en ese sentido me parece muy lamentable que haya una negativa tan encerrada a revisar las propias prácticas del Ministerio y de la Justicia, para qué decir los de Carabineros, en este actual. Y es curioso porque el gobierno, particularmente el presidente de la República, constantemente está negando la existencia de presos políticos en Chile, hace llamados a no ideologizar las temáticas nacionales y, sin embargo, hace pocos meses, en agosto, indultó a dos reos de Punta Peuco condenados por crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es su diagnóstico para finalizar ya esta entrevista en torno a la contradicción del gobierno y qué es lo que hay de trasfondo en esta actitud? Y no hay ninguna otra cosa que hacer lo que el presidente y este gobierno y la derecha siempre le ha echado la culpa al resto. Ellos tienen una visión tremendamente sobreideologizada en relación a la defensa de las violaciones a los derechos humanos en dictadura, y por lo tanto les parece absolutamente normal y natural revisar los procesos carcelarios de los genocidas y no revisar la situación de la justicia o de la operación de la justicia en otros casos, cuando se está criminalizando la pobreza, cuando se está criminalizando las demandas sociales, etcétera, etcétera. Entonces me parece que obviamente hay una actuación total y absolutamente, mañosa, y de que justifica políticamente sus propias visiones ideológicas. Esas fueron entonces las palabras de la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual. Le agradecemos mucho por conversar con Radio Nuevo Mundo. Que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.